dance like a phoenix. It can fly, it can glow, and it's based upon the dreams that we've both been dreaming of. Promises, you know. Promise you know. Love is just like a phoenix. Let it sky, let it grow. This is just a thing that, oh, I've been dreaming of. The promises, you know. Promise you know. In love, we've come so far. Look to the stars, hold on. Take my wings, hold on tight. Cling to my love, hold on to me. Love, falling from grace, and rise from the ashes, and fall into place. Love is just like a phoenix. It can fly, it can glow, and it's based upon the dreams that we've both been dreaming of. Oh, the promise, you know. Promise, you know. Love is just like a phoenix. Let it sky, let it grow. This is just the sort of thing that we've both been hoping for. The promises, you know. Promise, you know. So let's rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, rise, esta canción está inspirada en un trabajo de Rubén Blades y los Seis del Solar, y de hecho la canción tiene el crédito para él, del disco Mosaic del 89, el segundo que consolidó la fama internacional de los Gypsy Kings. Habla de la experiencia de caminar la calle, transmitiendo libertad, optimismo y conexión con el amor. Interpretada en conciertos y ayudó a popularizar el estilo del flamenco en el mundo, con la voz de Nicolás Reyes, la guitarra de Toniño Baliardo, Gypsy Kings, Caminando por la calle, Yo te vi. Caminando por la calle, yo te vi. Caminando por la calle, yo te vi. De un día yo me enamoré de ti. De un día yo me enamoré. día yo me enamoré. Synchronized es el cuarto álbum de estudio de la banda australiana Jamiroquai. Se lanzó el 8 de junio del 99 en la Gran Bretaña con los mismos